viento. Mi vida, allá va, allá va, allá va, la rosa con el clavel. No me tires con rosas, allá va que tiene espinas. Mírame con violetas, allá va, allá va que son más finas. No me tires con rosas, allá va, allá va que tiene espinas. Que son más finas, sí. Hay que aprovechar, amores no hay que regodear. Cuando uno en apogeo está, se prestan hasta por maldad. Sin miruquito por aquí, sin miruquito por allá. Qué rico el indiecito está. Hay que regodear. Cuando un apogeo está, se prestan hasta por maldad.

bonitos ojos tienes, te los robaré. Qué bonitos labios tienes, te los besaré. Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir. Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir. Toma libertad antes de amar. Vuela con el tiempo, mariposita. Toma libertad antes de amar. Vuela con el tiempo, mariposita. Thank you.